¡Ay! ¡No los había visto! Qué bueno que vinieron, por favor, vengan acá, no saben el chisme que les tengo. Es otro chisme del Chapo, pero neta no es mi culpa. Solitos me lo dan, o sea, yo no hago nada. Yo solo informo, yo solo comunico. Resulta que la hija del Chapo registró la marca, el Chapo. Yo no sabía, ¿ustedes sabían? Pero esto fue en el 2011, o sea, no crean que ahorita se puso pila. Y está bien, dices, oye, tiene alma de emprendedor, como su papá, está muy bien. Resulta que la propiedad intelectual la registró para juegos, juguetes, ropa deportiva y artículos de gimnasia y adornos de Navidad para el árbol. Al principio la juzgué, pero luego dije, no mames, no es tan mala idea. Juegos, buenísima idea. Puede ser un juego de mesa tipo el de Clue, ¿se acuerdan? El que tienes que buscar a quién mató a que alguien se murió y quién lo mató y cosas así. Sería cosas como, adivina quién ayudó al Chapo a salir de la cárcel. Y entonces empiezas a jugar y abres el sobrecito y dice, Peña Nieto desde Los Pinos con una llamada de teléfono. Porque sabemos que ese güey no hace nada. Todo lo manda a hacer. El juego se llamaría como El Escape o ¿Quién fue? Otra vez. No sé, estamos trabajando en ideas. Ahora, de juguetes. Juguetes marca El Chapo. Tenemos lo que son las pistolas, los hornitos para las niñas. En vez de cocinar panquecitos, pueden cocinar metanfetamina. Tenemos lo que son los picos y palas para que aprendan a cavar túneles y escapar cuando quieran. Las esposas para que jueguen a que los arrestan. Los niños van a estar felices, felices con los juguetes El Chapo. Artículos de deporte. Yo creo que si sacan una línea de tenis, yo sí la compro. Tenis El Chapo. Y serían blancos con forma de rejitas de cárcel. Es un güey que se la ha pasado corriendo toda su vida de la ley. Tenis sería muy buena idea. Chapo, para que corras si te están persiguiendo. Adornos para árbol de Navidad. Wow. ¿Dónde puedes poner al Chapo hasta arriba del árbol como el angelito de la muerte? Puedes poner las luces de Navidad que son del color de las luces de las patrullas. Esferitas en forma de granada. Me encanta, me encanta. Si se les ocurren más cosas a ustedes, por favor, mándenlas, pónganlas en los comentarios para no sentir que soy la única que piensa en estas pendejadas. Qué bueno que vinieron, me caen muy bien.